Al lado de la línea lo tenemos al intendente de la cumbre, Pablo Alicio. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Alejandro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Pablo, bueno, primero preguntarte cómo está la situación. Sabemos que el viento está fuertísimo. No sé si están con algún plan de contingencia con Defensa Civil y con bomberos. Estamos, sí, transitando lo mismo que están pasando todas las localidades, en comunicación, en alerta por cualquier inconveniente que podamos tener. Por el momento no se ha reportado ningún daño en nuestra localidad, no hemos tenido ningún reporte ni de Defensa Civil ni de bomberos, así que bueno, por suerte, dentro de toda esta situación que estamos viendo del fuerte viento, estamos tranquilos. ¿Les dijeron un horario estimativo de cuándo terminará el temporal? No tenemos un horario estimativo. Por lo menos yo sé que el que se maneja más en comunicación con eso es el coordinador del área de seguridad ciudadana, que también participa de Defensa Civil, Pablo Aitor. Perfecto, entonces después nos comunicaremos con Pablo. Pablo, hoy cuando te mandé mensaje a la mañana, automáticamente me contestaste. También me contestó Luis Pérez, de Infraestructura de La Falda, y nos comunicó que Trenes Argentinos les mandó un mail que llegó ayer en horas de la tarde, se ve que luego de la reunión que tuvieron ustedes, para hacer un Zoom con las localidades. No sé si también ustedes van a participar de ese Zoom. No, por el momento no tengo alguna comunicación al respecto. Nosotros mantuvimos una reunión con gente que está en la parte organizativa de coordinación y operaciones de Trenes Argentinos, para bueno, avanzar en todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de la vía, con los trabajos ya de recuperación de todas las vías, para avanzar en la llegada del servicio, tanto para el norte como para el sur. En nuestra localidad hay una cuadrilla que estaba yendo hacia Capilla del Monte y otra que está comenzando los trabajos hacia Villa Dardino y La Falda. Por supuesto que nosotros le manifestamos que teníamos alguna idea y alguna preocupación por la demora que podía llegar a tener, sobre todo por el inconveniente que veíamos a simple vista que había en La Falda, de vías que estaban tapadas y que podían tener algún mayor inconveniente. Nos dijeron que bueno, que la experiencia que ellos tienen, para la experiencia que ellos tienen, eso no son grandes problemas. Uh-huh. Así que bueno, contentos por cómo se llevó a cabo la reunión y bueno, por las expectativas que hay también de poder tener nuevamente el servicio muy pronto en la cumbre. La cumbre creo que debe ser, de los pueblos del Valle de Punilla, el que mejores condiciones tiene la parte férrea. ¿Por qué? Porque las vías no están tapadas, solamente tienen sedimento arriba. La estación creo que es una de las mejores, si no es la mejor, en cuanto a conservación y uso. Lo único que hay que modificar, que el otro día miraba las fotos, es el puente carretero que va entre la terminal de ómnibus y la otra parte del pueblo. Exactamente, que posiblemente eso quede solamente como un paso de tren, que se cierre el paso para vehículos. Uh-huh. Porque bueno, está la opción de hacer una obra un poco más importante con un badén, pero entendemos que puede estar directamente el cierre para nosotros utilizar eso también como un pequeño parque y un estacionamiento, ya que se va a ver reducido el estacionamiento de la terminal también que teníamos en ese lugar. Como bien decís, bueno, se ha mantenido bastante bien todo lo que son las vías férreas. Tenemos que hacer una modificación de una pequeña plaza saludable que teníamos, que también ya en los próximos días la vamos a estar realizando. Así que, bueno, bastante bien, el edificio está en buenas condiciones. Es más, este edificio va a tener algunas refacciones más en los próximos meses, porque está dentro de nuestro plan de edificios históricos, dentro del nombramiento de Poblado Histórico Nacional. Se van a hacer algunos retoques en la fachada exterior, así que bueno, ya avanzamos mirando cuál va a ser la boletería, la sala de espera en el lugar, para que todos los visitantes y los turistas que lleguen tengan un espacio donde puedan descansar también ahí en este edificio histórico de nuestra localidad, y que bueno, esperemos que muchos nos elijan como destino también turístico por el tren. Pablo, en este momento está funcionando turismo dentro de la instalación de la terminal, ¿y qué otra dependencia del municipio? Son varias. Está turismo, está el Consejo Deliberante, ajá, está el Centro Tecnológico Comunitario, está el Juzgado de Paz, el Juzgado de Faltas y el área de bromatología. ¿Y qué de esas áreas tienen que liberar para darles a Trenes Argentinos? Estamos viendo algunas de las oficinas, tanto de turismo como de bromatología, que funcionan en el primer piso para darle un sector que ellos tienen que tener también para monitoreo, que bueno, pueden ser modificadas y trasladadas a una cuadra que tenemos también, la sala Carafa, sí, refaccionada hace algún tiempo, hace poco tiempo también por esta gestión. Así que bueno, no requiere grandes modificaciones por suerte. Pablo, en cuanto a los días, me llamó la atención que se fijen tanto en los principios de diciembre, como que el tren guía llegaría, como pasó en Valle Hermoso, que empezó a circular una vez por día, una formación. ¿Cómo se habló el tema ese? ¿Más o menos se especula que sea antes de fin de año? Sí, la verdad es que no queremos generar grandes expectativas, porque dependemos también de lo que pase con las vías en las otras localidades. Claro. Con la limpieza y toda la obra que tengan que realizar en otras localidades para que llegue la cumbre. Acá ya están trabajando, es más, están tratando de hacer el descubrimiento de la segunda vía, en lo que tiene que ver con el frente de la terminal de ómnibus, sí, y frente del edificio, para el cambio de, digamos, de maquinaria. Y bueno, lo que nos expresaron ellos, que de no haber ningún tipo de problema o inconveniente, seguramente los primeros días, el mes de diciembre, vamos a tener el coche de prueba en nuestra localidad. Perfecto. Obviamente esto conjuga con las actividades que se realizaban en el lugar. Hoy a la mañana también justo estaba en comunicación con Norberto Lema, porque a mediados de noviembre se va a hacer el sexto encuentro de Xípica en la cumbre, que se hacía también ahí en el playón. Sí, esto seguramente va a tener una modificación de espacio. El espacio solía ser muy, muy utilizado para estacionamiento y para realizar algún tipo de actividad, y bueno, ya veremos las alternativas que le podemos encontrar a la realización de estos eventos seguramente. Perfecto, Pablo. Bueno, por último, felicitarte porque todos los eventos del fin de semana fueron multitudinarios. Lo que se vio muy bien organizado. Posiblemente hubo un poco de descuido a la hora de usar barbijo y al amontonamiento de gente, pero creo que esto que va a haber el viernes, que es el testeo masivo, que ustedes lo hacen bastante seguido, puede llegar a sacarle dudas a la población. Sí, la verdad que, bueno, felices primero por haber podido vivir una nueva edición del Río Pinto, después de haberla pospuesto en algunas ocasiones, sabiendo la importancia que tiene este evento tan convocante para nuestra localidad y para toda la región. Por suerte salió todo bien, no hemos tenido grandes inconvenientes, ha sido impecable la organización del Club Amigos del Deporte, el acompañamiento de la municipalidad para el desarrollo de este evento. Como bien decías, tratamos de cuidar absolutamente todos los protocolos sanitarios. Era muy difícil, teniendo en cuenta que dentro de nuestro propio país todas las provincias no tienen las mismas medidas. Algunas acataron las medidas de nación, otras no. Claro. Gente que venía de otras provincias, que venía acostumbrada a que el barbijo al aire libre no era obligatorio. En nuestra provincia de Córdoba sí. Pero bueno, la mayor parte estuvo muy cuidada. La organización del Club Amigo del Deporte dentro de la propia competencia lo hizo, porque realizó puertas separadas para la salida de los corredores. Así que se llevó a cabo con una normalidad, la verdad que bastante aceptable. Y bueno, días previos habíamos decidido en una reunión de gabinete junto al área de salud realizar este testeo masivo que se va a hacer el día de mañana para también llevar mayor tranquilidad a todos nuestros vecinos, a toda la población y ver que todo avance con tranquilidad, como viene hasta el momento con la situación sanitaria, ya que, bueno, estamos con 0 casos activos hace bastante tiempo. Estamos realizando testeos, que son los testeos a los vecinos que llegan al hospital. La campaña de testeos en el hospital municipal se sigue haciendo, es gratuita. Le pedimos a nuestros vecinos que si tienen algún mínimo síntoma o por control se lleguen a nuestro hospital, que todos los días estamos testeando y se pueden hacer. Y bueno, esta campaña de testeo masivo que vamos a realizar en el andén del ferrocarril también es para que, bueno, ¿qué horario tiene la campaña, Pablo? De 10 a 14 horas. Perfecto. ¿Puede ir cualquier persona o tiene que ser solamente residente en la cumbre? No, puede ir cualquier persona. Perfecto. Pablo, hace poco pasó acá en Yardino, también les pasó a ustedes, tuvieron que reemplazar a la directora de turismo, se fue Melina Stanich y entra Paola Olmos. ¿Cuándo asume, cuándo empieza a trabajar? Ya asumió, ya está trabajando Paola desde el día martes 12. Hemos tenido una reunión ya avanzando en la planificación que estamos armando para el área, en los próximos eventos que tenemos muy pronto, como Halloween a fin de mes, que es tradicional también en nuestra localidad. Una semana después tenemos el Encuentro Nacional Infantil de Folclore, su edición número 59. Para mediados de noviembre, el encuentro que bien mencionabas hace un rato vos, que es el Encuentro de Jeep, que se va a hacer en el fin de semana largo de noviembre, preparando lo que tiene que ver con la presentación de la cumbre en la Feria Internacional de Turismo, que se desarrolla desde el 4 al 7 de diciembre, y lo que va a ser la apertura de temporada ya para armar toda la agenda. Mañana tenemos una reunión y la presentación de Paola ante los integrantes del Ente Mixto de Turismo que tenemos conformado en nuestra localidad, con representantes de los comerciantes, de los prestadores de servicio, de los gastronómicos y los hoteleros. Así que bueno, dentro de esas reuniones también dialogamos muchísimo sobre el desarrollo turístico de la cumbre. Bueno, la cumbre tiene el beneficio de que vos fuiste agente de turismo durante muchísimo tiempo y eso favorece también, porque siendo que el intendente tiene conocimiento, puede ayudar muchísimo a la directora de turismo, pero también enfoca directamente a la cumbre a un lugar que todos desean. Sí, tenemos una localidad, yo creo que toda la región realmente siempre he tenido en la cabeza, cuando me tocó ser secretario de turismo y ahora también, que el trabajo debe seguir siendo regional, ¿no? Siempre lamenté en este último tiempo que se haya sacado de la Agencia Córdoba Turismo el cargo de director regional, que era el que cubría Fabricio Díaz, sí, cuando no era intendente, porque era un nexo importantísimo entre los secretarios de turismo, los intendentes de toda la región. Había una participación de todos en reuniones, realmente tenemos un grupo muy lindo en el cual nos llevamos muy bien, y siempre, más allá de uno querer vender su localidad y los atractivos que tiene cada uno, apuntábamos a vender la región, ¿no? Que desde la modificación que ha habido en los últimos años del turismo, que ya no es un turismo de 15 días que elige un solo lugar, sino que es un turismo más itinerante, entendíamos que lo mejor era trabajar para que toda la región de Punilla trabaje, para que cada uno con lo que tiene para mostrar y hacer llegar como opción al turista lo pueda hacer. Y bueno, esa es la idea que tenemos, trabajar con la región, trabajar tanto con el sector público como con el privado, que entendemos que es lo bueno, potenciar lo que tenemos, porque entendemos que la cumbre tiene muchísimo para ofrecer y potenciar cada una de las ofertas que tenemos para realizar, ya que me parece que no hay que inventar nada nuevo, sino que tenemos muchísimo para dar. Exactamente. Pablo Alicio, intendente de la cumbre, muchísimas gracias por siempre estar al pie del cañón, porque vos sos, creo que de los intendentes sos el que más rápido siempre responde los mensajes y el que mejor predisposición tiene para hacer las entrevistas. Te mandamos un abrazo grande desde acá de Villa Yardino. Muchas gracias, Alejandro. No, el agradecimiento es mío, porque siempre ustedes están disponibles para darnos un espacio, la difusión de nuestro destino y de las actividades que realizan. Abrazo grande. Abrazo grande. Pablo Licio, intendente de la cumbre.